Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista y para esto, antes de conocer a nuestros invitados, vamos a contextualizar el tema que vamos a hablar. La Asamblea de los Parlamentos Andinos declaró a Al Pasillo referente cultural y patrimonio cultural inmaterial de la región andina el pasado 27 de febrero en la reunión que mantuvo en Perú. Uno de los pasos importantes para solicitar a la UNESCO que este género musical sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. En esta mañana hablamos respecto a este tema junto a Mario Godoy, director del Museo del Pasillo, quien está ya con nosotros aquí en nuestra cabina. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, amigos Radio Escucha. Siempre es un gusto estar en esta emisora. Bueno, maestro, vamos a hacer un poquito de historia. Recordemos todo ese proceso que ha tenido que recorrer el pasillo para finalmente pues la Asamblea del Parlamento Andino haya mencionado que es un referente cultural y además patrimonio cultural y material de la región andina, paso importantísimo para que la UNESCO pueda dar esa declaratoria que esperan muchos ecuatorianos y también latinoamericanos. En primera instancia, usted había presentado pues también la solicitud en aquel entonces al Ministerio de Educación que se lo reconozca al pasillo como parte de los ecuatorianos. Bueno, hay un largo recorrido, simplemente vale mencionarse que este es un género musical regional que surge en la época de las guerras de la independencia, pero que en Ecuador concretamente como que lo hemos tomado como el alto referente musical de nuestro país, el género musical mestizo que nos une, que nos representa, y especialmente si estamos en la diáspora con mayor razón. Se han dado varios hitos que vale la pena mencionarse. Por ejemplo, en septiembre del 1993 se declaró al 1 de octubre de cada año como Día Nacional de Pasillo en homenaje a Julio Alfredo Jaramillo Laurido, un gran cantante, un gran compositor nuestro, pero que en cuanto al pasillo fue quizá nuestro mayor difusor a nivel internacional. Su impacto ha sido muy grande. Si bien es cierto, él cantó muchos boleros, muchos tangos y otros géneros musicales, pero se dice que siempre en sus presentaciones cantaba pasillos, pero más que nada, pues querramos o no, en Amazon, Spotify y todos esos espacios de internet vemos que Julio Jaramillo sigue sonando en el extranjero. Él es nuestro mayor embajador. Luego tenemos, se han dado otros eventos importantes. En el 95, en septiembre, se realizó en Quito el primer encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo en América. Eso nos dio luces de cuál era el estado de salud, si podríamos mencionarlo así, ¿no? Fue un diagnóstico del pasillo en la región. Luego tenemos que para hace poco tiempo, ¿no? Bueno, 12 años allá, se formó en la ciudad de Guayaquil el Museo del Pasillo Julio Jaramillo y la Escuela Nicasio Safadi. Van ellos a cumplir ya 12 años y ese también es un hito muy importante en esto del pasillo. Después tenemos que en septiembre del 2018, noviembre, perdón, el 28 de noviembre se declaró el pasillo como patrimonio del Ecuador, patrimonio nacional del Ecuador. Y esto lo realizó el ministro de Cultura de aquel entonces, Raúl Pérez Torres. Y a los pocos días, el 3 de diciembre del 2018, se fundó el Museo Escuela del Pasillo de la ciudad de Quito. Entonces, nuestro objetivo mayor es de que el pasillo sea declarado patrimonio de la humanidad y que sea reconocido por la UNESCO, igual que lo es el tango, igual que ahora es la bachata inclusive, el fado y otros géneros musicales del mundo. Creo que reunimos los requisitos. Hay todo un equipo de personas, de investigadores musicales, de cineastas, de compositores que estamos empeñados en esto y que son múltiples las acciones, especialmente el personal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y luego, desde luego, los dos museos que he mencionado del pasillo, tanto de la ciudad de Quito como en Guayaquil. Recordemos, maestro, que el 28 de septiembre fue precisamente la época en la que se acabó de socializar a nivel del país y recoger también ciertos datos con entendidos en la materia, con público también, para poder hacer esta investigación que usted había mencionado, que el 26 de noviembre, pues mediante acuerdo ministerial 225, pues se dijo que el pasillo pasaba a ser parte del patrimonio nacional. Ahora, en la asamblea se había mencionado el Museo del Pasillo, en este caso que está bajo la dirección de usted, que le llegará esta declaratoria. Tengo entendido que finales de este mes pues se tiene que hacer llegar toda esta documentación ya hasta la UNESCO para que pueda hacer ese proceso, ese seguimiento durante 5 años, y obviamente pues cada 5 años el Ecuador ir presentando todas esas investigaciones. ¿Cuál será el procedimiento? No sé si ya le entregaron este documento o lo va a recibir en algún programa especial. Por ejemplo, esta tarde veremos ya el personal que está encargado de este asunto, tanto de Presidencia como del Ministerio de Cultura, del Instituto de Patrimonio y obviamente el Museo del Pasillo. Veremos ya una primera versión del video que lo está realizando el periodista y productor Rodolfo Muñoz. Es de algo así como 10 minutos en el que se describe lo que es el pasillo, lo que está pasando con el pasillo en el Ecuador. Es un corte evaluativo, es un corte, digamos, de la salvaguarda de este género musical. También hoy esta mañana estaba revisando el expediente que se enviará a la UNESCO. Entonces, es todo un equipo de personas. Doña Karina Fonseca, por ejemplo, es la encargada del INPC. Está redactando, estamos haciendo ajustes. Siempre tenemos que ir evaluando, tenemos que ir poniéndonos de acuerdo en cuanto al vocabulario que usamos y esas cosas. También he estado respaldando al equipo de Rodolfo Muñoz. Y en todo caso eso hay que traducirle al inglés, al francés, pero eso son en estas próximas semanas. Estamos prácticamente vísperas. El plan ideal es entregar para fines del mes de marzo de este mes el expediente correspondiente, y entiendo que se realizará una ceremonia o se lanzará al Ecuador pues como noticia este hecho. Y de igual manera, el momento que nos entreguen a nosotros el documento del Parlamento Andino, conjuntamente con el señor director del Instituto de Patrimonio Cultural, que es el ente encargado de canalizar todos los asuntos, parece que sería en Presidencia donde recibiríamos este documento, que de alguna manera respalda lo que estamos viviendo, lo que sentimos los ecuatorianos. El actual ministro ante la UNESCO en representación de Ecuador, el señor Califé, él es el que realizó conversaciones semanas atrás con otros embajadores, por ejemplo con el de República Dominicana, con el antecedente que de lo que conocemos, la bachata es el de los últimos géneros musicales reconocidos por la UNESCO. Entonces el señor Califé habló con este representante, con ¿cuál este habrá embajador? Sido la reacción, porque sabemos que estuvo también el ministro de Cultura precisamente ratificando y pidiendo a la UNESCO pues que uh-huh. el pasillo sea reconocido. O sea, bueno, previamente entiendo yo hay que hacer un sinnúmero de gestiones, de lobbying, de averiguar, de incluso se dice que probablemente para el mes de junio, julio, una delegación de Ecuador iría a la UNESCO, o iríamos a la UNESCO, ojalá, y llevaríamos una muestra sobre el pasillo, fotografías, no sé si uno o dos estatuas, el video que le estoy mencionando, y una embajada artística corta que a los embajadores que están encargados de estas elecciones los haríamos escuchar ágilmente. Entonces, el señor embajador Califé, él justamente averiguó, conversó con otros representantes, con otros colegas, y ahí él, concretamente el de República Dominicana, le expresó aquello de que valdría la pena que previamente a la presentación en la UNESCO, el Parlamento ecuatoriano sea el que también lo reconozca al pasillo como género la emblemático. Asamblea Nacional, la Asamblea nuestra, sí, sí. Sí. Claro, en el caso de República Dominicana y otros países es el Parlamento, el Congreso. El Parlamento. Nuestro caso es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. ¿Han entonces, conversado ya, han tenido sí, acercamiento? Fue, nuestro primer acercamiento fue con ellos, o sea, les preparamos los insumos, se los entregó a ellos, pero por algunas circunstancias todavía no sale. Curiosamente, vemos que gracias a las gestiones, y vale la pena mencionarlo, del doctor Eduardo Chiliquinga, representante nuestro en el Parlamento Andino, pues con una agilidad que vale la pena mencionarse, en una semana se le presentó los insumos y él inmediatamente lo sacó, y lo cual es bueno para el país políticamente hablando, pues ablanda este camino que no es tan fácil para lograr que la UNESCO lo reconozca el pasillo. Ahora, maestro, de hecho usted nos menciona que ya han tenido el acercamiento con la Asamblea Nacional. ¿No se ha dicho todavía para cuándo más o menos ellos tratarán este tema? Sí, el día jueves mismo, cuando ya conocimos el pronunciamiento del Parlamento Andino, el maestro Julio Bueno inmediatamente hizo el recorderis a la gente de nuestra asamblea. Ya le dijeron sí, que iban a pasar, estaban creo en receso estos días y que a la brevedad posible iba a haber el reconocimiento nacional. Todos estos aspectos, todos estos hechos, de alguna manera apoyan, ¿no? Así como hay los gremios musicales del país, los gremios culturales, las instituciones culturales lo están respaldando. Qué bueno que el Parlamento Andino, la Asamblea Ecuatoriana también se pronuncie. Entonces, una vez más, hago el llamado a nuestros asambleístas para que respalden algo que es muy nuestro, algo que está en el sentir popular. Simplemente es una declaratoria que visibiliza este sentir del pueblo ecuatoriano. De hecho, está ya el pedido, pues si las autoridades conocen, saben qué es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, ¿hay algún pedido más de pronto para la población, para que den fuerza y apoyen, que tengan testimonios de pronto para poder ir enriqueciendo todos estos documentos que tienen que llegar a la UNESCO? Así es, o sea, estamos prácticamente en la recta final y como he dicho, este fin de mes entregaremos toda la documentación correspondiente. También la semana pasada recibí de Cancillería un pedido para que nosotros nos encarguemos de realizar un tríptico, un documento digital, videos y cosas, para que exista coherencia en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos buscando, en las definiciones, etcétera, sobre el pasillo, para enviar a todas nuestras embajadas y consulados en el país. O sea, vamos, creo, en buen camino. Hay el apoyo de muchos de nuestros representantes culturales, de nuestras embajadas. Lo último sería ideal que también nuestra asamblea se pronuncie y el paquete sería, diríamos así, o en este caso el expediente que se presentaría a la UNESCO sea sólido. Ahora, maestro, usted como director del Museo del Pasillo, para finalizar el momento que llegan ustedes con los documentos y a su vez la UNESCO también nos dé luz verde y diga sí, es factible esa declaratoria que gana el Ecuador. Yo creo más que nada es reconocer lo que estamos viviendo, es devolverle al país la autoestima, el orgullo, lo que, por ejemplo, en la diáspora un ecuatoriano se identifica, se siente como ecuatoriano, no solo con su bandera, sino con lo que escucha, con lo que canta, con el pasillo. Pero eso no tiene una base identitaria, no tiene un reconocimiento, sino como que está eso ahí en el aire y eso puede evaporarse por usar una figura. Entonces es necesario que todas estas cosas se concreten, se visibilicen, que nos haga sentir autoestima, orgullo y más que nada también creo que estos procesos por sobre todo ayudan a la salvaguarda. Los dos museos, las dos escuelas son ya parte de tangible de estos procesos, pero con esta declaratoria pues la salvaguarda ya es como decir una obligación, sí, aunque el término suene feo y duro, pero el gobierno tiene que estar más atento y conocemos muy bien que vivimos en una época de globalización y vale la pena pues de que tengamos en esta presencia de tantos géneros musicales de un mundo donde se impone el imperio, el capitalismo, pues de que Ecuador también se diferencie por lo que tiene, por lo que es, por su música, por su cultura, por lo que han hecho sus compositores y cantantes. Bueno, nosotros queremos agradecerle al maestro Mario Godoy por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y también decirles y agradecer también a Perú, a Colombia, quienes también han cedido a este pedido que está haciendo Ecuador en esas conversaciones que se realizaron para poder, en este caso, el Parlamento Andino, declararlo al pasillo como referente cultural y patrimonio cultural inmaterial de la región andina. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado.